Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas. Arrancamos ya con este tiempo de comentario, justo después de la presentación que nos hacía nuestro director Juan Cabezas, y vamos a analizar una historia que, la verdad, me ha parecido fascinante. La hemos encontrado en alhama.com. Sí, está en la sección Vecinos. La escribe nuestro compañero Pedro Martín Fernández. Exacto. Y plantea una pregunta muy, muy de ahora, ¿no? A ver, ¿cuál? Pues, ¿cómo se puede guardar para siempre el sabor de una tradición familiar? Uf, esa es una pregunta clave, sí. Y en un mundo que va tan rápido, pero bueno, la respuesta que encontré en Alhama es genial. Se trata de un canal de YouTube. La cocina de la Monza, que está consiguiendo justo eso, ¿verdad? Convertir la memoria de una cocina en un legado digital. Exactamente eso. Hablemos un poco de los protagonistas, porque son el alma de todo esto. Claro. Son Monsalud Moreno, a la que todo el mundo en el pueblo conoce como la Monza, y su hijo, Víctor Ruiz. Llevan ya 3 años con el proyecto y las cifras son, bueno, son para fijarse. Sí, están rozando los 1,000 suscriptores y tienen casi 100,000 reproducciones, que para un proyecto tan personal es muchísimo. Es una barbaridad. Y si miras los datos de cerca, ves cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo. Pues fíjate, una de las recetas, la de los roscos fritos, tiene más de 20,000 visualizaciones. ¿20,000? ¿Una sola receta? Una sola. Y esto, a ver, no es casual. En una época en la que todo es alta cocina, platos súper modernos. Sí. Que una receta tan de toda la vida tenga ese éxito, pues te dice algo. Apela a la nostalgia, a un sabor que a lo mejor creíamos perdido. Claro, es la memoria emocional. Eso es. La memoria emocional ganando a la técnica. Y eso lo convierte en algo más que un canal de cocina. Es que es un archivo vivo. Totalmente. Yo me pregunto cuántas de estas recetas, como esa que mencionan de la cazuela de fideos con chorizo de la posguerra, ¿cuántas se habrían perdido? Pues seguramente muchas. Es que se habrían quedado en una generación y ya está. Lo que hacen es un tesoro cultural. Es que, sin darse cuenta, o quizás sí, están haciendo una especie de etnografía digital. Sí, sí, me gusta ese término. Usan una plataforma global, moderna, para archivar algo tan nuestro como la gastronomía de su pueblo. Le están poniendo cara y voz e imagen a recetas que antes solo estaban en libretas viejas. O en la memoria de los mayores, exacto. Y en el centro de todo, claro, está ella, la Monza. Por supuesto. En el videoreportaje que está en la noticia se la ve, con una naturalidad delante de la cámara, a sus 70 años, que ya querrían muchos. Es increíble. Ella cuenta que su pasión por la cocina le viene desde niña, pero lo que más transmite en el vídeo es la alegría. Sí, se nota. Dice que lo mejor de todo esto es el tiempo que pasa con su hijo grabándolo. Y esa complicidad es que es imposible de fingir. Es un proyecto casero, hecho con lo que tienen, pero con un cariño. Claro, y ese es el ingrediente secreto. Yo creo que sí. La propia Monza lo dice, que se dan unas panzalas de reír mientras graban. Y eso traspasa la pantalla. No es solo la receta, es la alegría de hacerla juntos. Es la autenticidad. Es la autenticidad de una madre y un hijo disfrutando. Y eso no lo puede fabricar ninguna gran productora. Es un legado para Alhama en toda regla. Y parece que ya lo sabe, ¿eh? Sí, lo tiene muy claro. Porque en la entrevista pide directamente a la gente que se suscriba al canal en YouTube y que le den al me gusta. Un gesto que demuestra que entienden perfectamente cómo funciona esto. Sí, saben dónde están. Y para quien nos escuche, es importante recordar que en la noticia original de alhama.com. La de Pedro Martín. Esa es. Ahí pueden encontrar el video reportaje completo del que hemos hablado. Y además hay un enlace directo para ir al canal y suscribirse. Perfecto. Así es mucho más fácil. Al final es una historia que va mucho más allá de la cocina, ¿no? Mucho más. Es un recordatorio de que a veces las herramientas más modernas, como YouTube, pueden ser las mejores aliadas para conservar lo más antiguo. Así es. Es un ejemplo que inspira, la verdad, de cómo la tecnología no tiene por qué aislarnos, sino que puede servir para preservar nuestras raíces y para unir más a la familia. Pues sí. Una historia que nos deja un gran sabor de boca. Totalmente. Y hasta aquí llega nuestro comentario. Nosotros ya seguimos preparando más información, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos pone ya la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.